imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Carlos Vives nace en Quito en 1946 en el tradicional barrio de La Tola. Su madre escribe versos y dibuja perfiles de cristos adoloridos y perfectos. De ahí su niñez en medio del arte, las formas y el color. En la escuela, el artista Carlos Vicente Andrade se convierte en su maestro, quien al mezclar el trabajo y el juego, y terminando sus manos y ropa manchadas de colores, labra el espíritu de Viver hacia la aventura del arte. Hombre inquieto y versátil, ejerció como tipógrafo, publicista, cadenero, empleado público, profesor y activista político de un movimiento de vanguardia. La obra de Viver se caracteriza por romper los esquemas preestablecidos. De hecho, los bocetos no se incluyen como parte de su ritual de creación. Es su expresión inmediata, su irreverencia y su potencial creador lo que le permite dar nacimiento a obras que hablan sobre el amor libre, la paz, las utopías y los rostros fantásticos de nuestro continente. Su trabajo está dentro de la llamada nueva figuración, aunque su potencial creador lo lleve a seguir experimentando campos que desbordan lo humano y lo estético. El artista rompe la lógica de las sombras, fractura las técnicas, las desorganiza, presenta la realidad que lo circunda con una corrosiva ironía y un sarcasmo característico. En 1973, participa en el Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el jurado le otorga medalla de oro Diógenes Paredes, por un trabajo al que tituló Discreto Encanto de la Burguesía. En 1979 viaja a París y conoce a Manuel Ugarte, pintor guayaquileño con quien cultiva una gran amistad y comparte la experiencia de una vida bohemia, intensa, y diálogos turbulentos sobre los rostros ocultos de la vida. En su viaje por Italia en 1981, inicia el proyecto para una de sus series más importantes, Erotomanías, una colección de cuadros donde el erotismo está presente como parte de la naturaleza profunda femenina, al tiempo que explora en el espacio vivo de la mujer, registrando la fugacidad del amor, el desamor, los olvidos, las realidades e irrealidades. En suma, la vida en todas sus esquivas sustancias. Así, Carlos Viver es el pintor de lo íntimo, domina los secretos del arte, siempre víctima o victimario de sus pasiones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, pincel y silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.